el favor al viento que trajeran hasta mi color. Es tangible por las noches y vuelo con él sintiéndote. Aunque siempre hablo contigo, nunca sabes que yo estoy aquí. Porque te siento en mis sueños y quiero seguir durmiendo así. ¿Cómo hacer para llegar a ti? Yo soy como un fantasma porque a mí me miras pero no me ves. Así con la pasión que busco en ti, no quería enamorarme así. Tú vives en el cielo y yo en el mar. Me siento como un náufrago. No hay isla que me salve si tú no estás. Y quiero que sepas que existo, mi vida. Te lo dice la vanidosa. Favor al viento que trajeran hasta mi color. Es tangible por las noches y vuelo con él sintiéndote. Aunque siempre hablo contigo, nunca sabes que yo estoy aquí. Porque te siento en mis sueños y quiero seguir durmiendo así. ¿Cómo hacer para llegar?